día, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué producís y de dónde sos? Edith Carranza me llamo y soy de Tandil y hago remeras, lo que es en sublimación y serigrafía. Bien. Edith, ¿estuviste al tanto, pudiste participar o recibir la información que se estuvieron dando en los talleres del foro? No, bueno, la verdad. Nosotros venimos con el referente que es Marco Pearson y bueno, después cuando nos juntemos allá en la mesa de nuestra ciudad, yo creo que nos va a dar todas las novedades y eso, porque más que nada nosotros vinimos a vender. Ustedes estuvieron en el puesto de venta y un compañero en... Sí, un compañero nuestro en las charlas. Bárbaro. Y última preguntita, ¿qué expectativas tenías de la feria y cómo te vas con respecto a eso? Yo pensé que era más grande porque venimos de la Feria Franca de Corrientes y allá eran 2.000 emprendimientos y sí, eran 2.000. En cambio acá viste que decían 8.000 y no hay 8.000 acá. Pero bueno, es como todo. Yo pienso que de todos lados uno se enriquece viendo las producciones de otras personas, de otros países. La verdad que es linda. Si bien son menos emprendimientos, lo que hay es lindo. Lo que yo veo, por ejemplo, acá, la elaboración, la artesanía que es en realidad. Uh-huh. Porque se trabaja mucho manual, cosa que en otras ferias no lo he visto. Bueno, se ve reventa y eso como en otras ferias. Pero lo que veo que acá la gente de acá labura un montón artesanalmente. Bueno, muchas gracias. No, por favor.